Espacio FM.cl o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Vecinos y amigos y toda mi gente grande, ya estamos listos, sí, con su programa que usted por supuesto está esperando con ansia, gente grande. Estamos en el día de hoy con las canciones que usted siempre quiere escuchar, escogidas especialmente para usted, mi gente grande, que está en sintonía con su radio Espacios FM 107.3. Aquí, en Pedro del Río Sañorto, con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Ahí, en la señal www.espaciosfm.cl. Y no le demos más vuelta, no conversemos más y demos inicio a su programa Gente Grande. Get the money and walk very, very quickly. Pick it up with the shell. Love it and burn up the name. Oh, I'm in love. It's good for my way. There's a long time to do it. You ate the same. Here I'm using it now. Well, I'm going to do it. I'm a real boy. Yeah. Saludo también a Erna Muñoz, quien también está en la sintonía de este su programa de los jueves. En el día de ayer era San Cambio Nomático Los Enrique, ¿cierto? San Enrique quería decir, ¿cierto? En el día de ayer. Y por supuesto también estaban ahí de onomástico las Enriqueta, o sea, San Enrique y Enriqueta. En el día de ayer nosotros no teníamos programas al aire, así que la saludamos ahora y lo hago al tiro porque después se me puede olvidar, porque usted sabe que las cosas a veces se me olvidan también por el tema de edad, dice usted. No, porque se me olvida nada más que por eso. Así que un saludito, sí, en su onomástico en el día de ayer a todos los Enriques y a todas las Enriquetas. Ya estaban celebrando, sí, todavía estaban por ahí, dicen, echándose unos bailecitos, claro, por supuesto. Así que saludo, un fuerte abrazo, espero que lo hayan pasado lindo, lindo, como se lo merece. Yo soy adulto mayor. El descanso de mi desembarco. Tengo 75 años, vivo en Iquique. Y soy pensionado de la ex Caja de la Marina Mercante. Actualmente pertenezco y participo en la Sociedad Unión Marítima Internacional y al Club de Adulto Mayor La Premier de Iquique. Para mí, ser adulto mayor me ha significado tener mayor acercamiento con mis hijos. Dos varones y una dama. Pero además de poder compartir con mis nietos y bisnietos, debido a que desde joven yo trabajé embarcado en las goletas pesqueras y en mercante. El 90% de mi juventud estuve, fíjese, afuera de casa. Pero hoy en día tengo la dicha de decir que puedo disfrutar estos hermosos años junto a mi linda familia. A la vez, esto me ha permitido participar en dos clubes de adultos mayores, ser parte de ellos me hace muy, pero muy feliz. Me siento muy a gusto compartiendo con personas de mi edad y dentro de mí mismo siento que la vida me ha cambiado porque soy y soy también más amigable, cariñoso y sociable con mis amistades. En cuanto a las organizaciones sociales de mayores, solo puedo decir que cumplen una gran labor, pero lo único malo que siento es que en algunos casos los socios de ciertos clubes son muy poco cooperadores, así con su directivo, y esto produce desgaste en ellos. Por eso les invito a participar y apoyar a sus dirigentes, ya que muchas veces ellos tienen grandes ideas, pero necesitan sentir el apoyo de sus socios. El sueño de todo ser humano es vivir los últimos días con bastante humildad, junto a sus familiares y amistades. Y yo, en que me rodea, no tan solo mi familia, sino también la gente de los clubes de adulto mayor en cuales yo participo, dijo Víctor Rivera Garate. Y siempre dice que le gustaba ver las hermosas noches. Thank you.

también cambió la tecnología que nos conecta y nos aísla también a la vez. Con todas estas transformaciones nos sentimos marginados, pero ha sido difícil entrar a esta vorágine de cambios. Algunos se espantaron, otros los ignoran, y algunos como yo damos manotazos de abogado para poder entrar, entender y adaptarnos no solo a las nuevas tecnologías, sino también a las nuevas relaciones humanas. Los adultos mayores somos parte de estos cambios y estamos así insertos en la comunidad en que vivimos. Lo hacemos participando, formando grupos y organizaciones, lo que nos permite mantener la memoria y seguir vigente ante todos estos cambios. El sueño del ser humano, ese sueño del ser humano, fue vivir muchos años, y eso se está realizando el día de hoy. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, ofreciendo así sabiduría, experiencia y optimismo, porque aún tenemos mucho más que ofrecer. No debemos hacer caso a las estadísticas de las compañías de seguro, que de acuerdo con sus cálculos, yo debería estar muerto ya. Pero sin embargo, aquí estoy, escribiendo e integrándome en esta nueva sociedad. Y yo me alegro mucho también cuando veo caer la nieve. Para ti, que estás escuchando, Salvador Alamo, cae la nieve. Es como un cortejo de

Sara Vera y a Sara Benimérez por estar en la sintonía, por supuesto, en este su programa de los jueves. Gracias a Nadino Saavedra y Sara Benimeli. También le agradecemos a Rodolfo Rorri y a todo su personal que está muy atento a las canciones estas que le encantan a ellos, por eso, así que están ahí todos agrupaditos ahí en la radio, Rodolfo Rorri con todo su personal escuchando estas hermosas canciones. Cariñosos saludos para cada una de ellos también, por supuesto, claro que sí. Así saludamos también a quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Un fuerte abrazo, muchas, muchas felicidades para cada uno de ellos. Y también para toda la gente grande, vecino y amigo, que llevan por nombre Camilo. Y también para las Camilas, sí, por supuesto. Sí, les saludamos cariñosamente aquí en el día de hoy, en su programa, el día jueves, en el programa Gente Grande, que siempre nos acordamos nosotros de saludarles, por supuesto, cariñosamente a cada uno. En este caso, saludamos cariñosamente a todos ustedes, pero en especial a los Camilo. Así que, como es costumbre de este su programa, le vamos a saludar a los que están de cumpleaños y a todos los Camilos así. Yeah. saludamos a Manuel y a Elba Salazar. Muchas gracias también por estar en la sintonía de este su programa del jueves. Gracias, Manuel, y gracias también a Elba Salazar. En vida, hermanos, en vida, nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores llenas de amor, corazones, y hazlo o realízalo en vida, hermano, en vida. Tómate tu tiempo para pensar, porque esta es la fuente del saber. Tómate tiempo para leer, porque esta es la base de la sabiduría. Tómate tiempo para orar, porque es el mayor poder sobre la tierra. Y tómate tiempo para amar y ser amado, porque es un privilegio otorgado por Dios. Tómate tiempo para ser amable, porque es el camino a la felicidad. Tómate tiempo también para reír, porque la risa es la música del alma. Tómate tiempo para dar, porque el día es muy corto para ser egoísta. Tómate tiempo para decidir, pero decide hoy, porque el mañana no puede existir. Tómate el tiempo para perdonar y así ser perdonado en el nombre de Dios, porque con la vara que mires serás medido y después de muerto no tiene valor alguno. Tómate el tiempo para donar, no el sobrante, y tómate tiempo para mirar la realidad. Hazlo sin esperar recompensa ni publicidad, y lo que haga tu izquierda, que no lo sepa la derecha. Tomémonos un tiempo para decidir, sin violencia alguna y sin guerras, fomentando la iniquidad sin discriminación a la humanidad, cambiando las armas y la destrucción por paz, que obligatoriamente defendamos el Edén y la divina naturaleza que nos dio el Creador. Tomémonos tiempo para amarnos los unos con los otros, como lo hizo nuestro Padre Celestial. Tomémonos tiempo para mirar esta hermosísima creación terrenal, haciendo cada día esfuerzos sobrenaturales para mantenerla cada día mejor. Tomémonos tiempo para observar el universo, las estrellas, la luna, los astros y el sol, que en conjunto nos dan vida. Y pensemos que la humanidad puede explorar el universo millones de veces, pero todo esto pasará, más nosotros no pasaremos, porque el Creador nos donó un segundo para nacer y un segundo para morir, y en la dimensión de Dios no hay nada nuevo, ni tampoco bajo el sol. Tomémonos un tiempo para meditar si nacimos iguales y por qué en la vida somos tan desiguales, si al final vamos a quedar igualmente iguales, mirando como el amor se va. Yeah. Thank you. supuesto, saludamos también a Emilia Franco. Gracias, Emilia Franco, por estar en la sintonía de este tu programa Gente Grande. También saludamos a Adriana Puelles. También, como siempre, ella siempre todos los jueves está en la sintonía. Saludamos también a nuestra vecina Enriqueta. Sí, pues ella nos saludó primero, sí, porque fue al inicio del programa. Ella nos llamó para saludarnos. Así que muchas gracias, vecina Enriqueta, y gracias también, también a su esposo Luchito, ¿ya? Así que sigan nomás por la sintonía, si todavía nos queda todavía. También saludamos a nuestra vecina Yolanda, quien también nos llamó para saludarnos también, ¿no es cierto? Y pedieron una, solicitar algunas canciones también que le encantan a ella. Así que muchas gracias a nuestra vecina Emilia Franco, a nuestra vecina Adriana Puelles y también a nuestra vecina Enriqueta y también a su esposo, y gracias también a nuestra vecina Yolanda también por saludarlos, por supuesto, claro que sí. Así nos sentimos bien nosotros porque sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, auditores fieles a este su programa Gente Grande. Y sí, como usted lo sabe, usted se está acompañando de su programa Gente Grande, aquí en Estación FM 107.3. Desde Pedro del Río San Alto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, con las canciones, estas canciones que lo llevan a usted a viajar al pasado. A ese pasado hermoso que siempre le digo yo, ese pasado hermoso de su juventud, ¿cierto? Y así puede usted, jefe, revivir aquellos tiempos, esos tiempos que usted nunca olvidará, porque están en su memoria. Y usted, al escuchar estas canciones de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven nuevamente, ¿cierto? Y así usted revive los hermosos tiempos, aquellos tiempos que lo hicieron muy, pero muy felices. Sí, ya me avisan que ya están listas las canciones solicitadas por usted para el día de hoy, porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande, aquí por Espacios FM 107.3, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Black jacket that rings up the bell. Bad motorcycle and a sports car too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I got a pork pie hat with a snap down brim. Charcoal blazer with a corduroy trim. Whole lot of records and a hi-fi too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I worked the summer and saved my dough. Now I got a lot of things to show. Booties galore, never had before. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss her goodbye. My suits and jackets and my real high five. My big motorcycle and my sports car too. I give it all away if I could just. My real high five, my big motorcycle, my sports car too. I'd give it all away if I could just get you. Oh yeah, that's what I'd do, cause ain't a got a you. Oh yeah. I ain't a got a... Y por supuesto que saludamos a nuestros auditores muy fieles a este su programa Gente Grande. Estos auditores que siempre están esperando con ansia los días jueves que salga nuevo este su programa, ¿no es cierto? Para escuchar estas hermosas canciones. Tenemos hartos auditores en estos sectores. Por ejemplo, le enviamos un cariñoso saludo a todos los auditores de Renovación Soñar, ¿ya? Y le damos las gracias también, por supuesto, porque siempre están conectados con este su programa, Gente Grande. A todos los auditores también del sector de Retón, muchas gracias a cada uno de ellos por estar siempre en la sintonía con nosotros. También a todos los auditores de Pedro del Río Centro, a los auditores tenemos ahí en Pedro del Río Centro. Gracias, gracias a cada uno. También a todos los auditores del sector Rivera Norte, de así, ahí en el sector Rivera Norte, también bastantes auditores tenemos ahí. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía de este, su programa de los jueves. También saludamos a todos los integrantes de los clubes deportivos, ¿no es cierto?, de este, de esta población, Pedro del Río Sañartu. Por ejemplo, a los integrantes del Club Deportivo José Victorino Lastarria. Tenemos bastantes de ellos que también están en la sintonía, así que le agradecemos por eso y le saludamos a cada uno. También a todos los integrantes del Deportivo La Frontera. Bastante hay ahí en el Deportivo La Frontera también. Gracias, gracias por estar en la sintonía. También a todos los auditores del Deportivo Pedro del Río. Claro, ahí sí, bastante, bastante. Tenemos unos niños ahí también que también nos escuchan. Fíjense usted, niños escuchando este su programa Gente Grande. Así que muchas gracias a cada uno. A todos los integrantes también del Club Deportivo Independiente Unido. Ya, gracias a cada uno de ellos, del Independiente Unido también. Bastantes ahí en la sintonía los jueves. También a todos los integrantes del Deportivo León Gallos. Sí, ahí, este Deportivo León Gallos que queda ahí al ladito de la línea, ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, al otro lado de la línea, ahí está el Club Deportivo León Gallos. Y ahí tenemos también hartos, hartos integrantes. A todos y todas, ¿no es cierto?, que nos escuchan cada día jueves desde las 16:30 en adelante, un cariñoso saludo. Un fuerte abrazo de su programa Gente Grande, como siempre, acompañándolos por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. damos las gracias a todos quienes estuvieron y están en este su programa todavía, gente grande. Muchas gracias, René Godoy, Paulo Astudillo, Iván Reyes, gracias, gracias. Gracias también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Gracias también a Paulita y Francisca Gutiérrez. Y agradecido también a Ana Dinosa Vega y Sara Beninelli. Gracias también a Rodolfo Rorri y a todo su personal. Gracias también a Emilia Franco, a Adriana Puelles. Y también gracias a nuestra vecina Enriqueta y a Luchito, su esposo. Gracias también a la vecina Yolanda. Muchas, muchas gracias por estar en la sintonía. Gracias también a Erna Muñoz, a Felipe Gajardo Vera. Gracias también a Manuel y Elba Salazar. Así, siempre le estamos saludando y agradeciendo a cada uno de ustedes en su programa Gente Grande. Solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que mi brazo vagamente me juraste no mirarme y seguirme hasta morir, pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién lo hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Engaños y traiciones llegabas hasta mí. Para gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vecino porque todo lo perdí. Ay, juro que yo no puedo olvidar que un solitario, que tu sombra me persigue con macabra obstinación. Y pa' más supe después que tenías otro amor que te va a comprar cariño y lo darte el corazón. Mientras marche por la vida con tu mágica sombra, cada vez que te recuerde lanzaré una maldición. Me abriré el pecho a pedazos y mi corazón te nombra. Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero con todo mi intento esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación. Y presiento que algún día por mi vieja lo lamento. Solamente muchas gracias por su amor. escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM